en perspectiva la aplicación de políticas nuevas, y me parece que lo que nosotros tenemos que desarrollar es que a la salida de la pandemia, que ya estamos en esa etapa, ¿qué tipo de país queremos construir? Y en ese modelo de país me parece que es central el desarrollo de la obra pública, el desarrollo de los mercados regionales y de las producciones regionales, y generar un mecanismo de consumo y mercado interno virtuoso que permita que el poder adquisitivo de todos los argentinos se traduzca en mejores condiciones para la vida. En eso, obviamente, que hay una puja interesante con estos sectores del poder financiero, del poder económico y mediático, que quieren torcer esa balanza haciendo lo que han hecho siempre, ¿no? Que todos los procesos de crisis lo termine pagando el pueblo, los que menos tienen, los trabajadores, los comerciantes, la clase media, y eso es, sabemos lo que significa eso. O sea, significa que no hay un futuro colectivo para todos y todas, y el gobierno de Alberto y de Cristina lo que tienen en la centralidad es un país donde todos estemos incluidos. Carlos Grande, un fuerte abrazo desde La Gráfica. Gracias por esta comunicación. Otro para vos, Gabriel. Saludo a toda la audiencia.